tanto, porque allí todos los nudos se soplan con las canciones. Todas las canciones hablan un poco de lo mismo, ¿no? Pero lo que a mí me pareció muy interesante es cómo, sin decir nada, o sea, lo que varía es quién las dice. Claro. Entonces, de repente uno, o a mí me pasó eso, ¿no? De repente podían ser amantes, o de repente, Natalia, vos te transformabas en una niña, en una vieja, en una, digamos, te ibas mutando, y era muy lindo de ver eso. Supongo que, porque interpretas muy bien, porque sos actriz, ¿cómo fue esa...? Esa puesta en escena de las canciones. En principio, por ahí tiene eso que decís, tiene que ver con la selección previa también, como que nos fuimos ocupando, o él, Javi, el director, se fue ocupando de que justamente ese mismo único tema no se repitiera, porque si vamos a hacer todas las canciones, como realmente hay muchas que se parecen, o se parecen melódicamente, o por ahí rítmicamente, o por lo que dicen, o por la forma en la que hablan de ese tema. Entonces, primero era como buscar variedad dentro de ese mismo tema. Entonces, ahí es donde aparecen estas cosas de los ritmos diferentes, o incluso idiomas distintos, o maneras de hablar, capaz que hablar de amor de una manera súper resentida, como es la de Gabo Ferro, por ejemplo, Volví al jardín, que es como habla de alguien que está muy resentido por una manera súper poética y que resulta hermosa la canción. Y en la manera de cantarlas o de hacerlas, fuimos, en principio lo que trabajamos los dos y lo que trabajó mucho Javi fue el tema de la relación, de reforzar mucho la conexión nuestra, las miradas, la relación real que tenemos de amigos. De pero de una manera tan sutil, que es muy bello verlas, la verdad. Qué bueno. ¿Qué es lo que intentan mostrar o transmitir con La Noche de Vibración? Yo que no la vi, por ejemplo, ¿no? Igual, si la veo, tal vez me doy una idea más concreta de qué es lo que está pasando en la escena, pero me sigue llamando la atención la propuesta, ¿no? Como, porque no es un recital, no es una obra de teatro. Sí. Y yo creo que en parte... Puede no contestar, ¿eh? En parte, me parece que por ahí tratar de... haber podido ejemplificar esa búsqueda extraña de no hacer ni una cosa ni la otra. Por ahí lo teatral surgió porque él es director, porque yo soy actriz y quería aprovechar eso, pero no quería yo tampoco usar textos. Bueno, ¿cómo? Si está todo dicho en esas letras, que son súper poéticas y hablan y dicen un montón de cosas, ¿cómo se puede decir cantando? Y en parte eso que decía recién, lo de aprovechar la relación que tenemos, somos amigos... Uh-huh. Y entonces tenemos una conexión particular, nos podemos mirar a los ojos cantando durante horas sin ningún problema, o cómo aprovechar las sutilezas por ahí de las canciones sin tener que estar hiperactuando todo, pero por ahí capaz que hay algunas, no es que estamos haciendo cosas todo el tiempo, porque son cosas chiquitas. No, pero por ahí es apenas la disposición espacial, claro. Porque no es lo mismo verte a vos sentada y él con la guitarra parado, o ella acostada, como... Nos quisimos correr un poco del formato recital también, ¿no? Uh-huh. La cantante de frente a público termina la canción, saluda, agradece, obliga al público a aplaudir. Bueno, corrámonos a ver qué pasa si nos corremos de eso y hacemos como que... A ver, cuando yo los conozco a ellos hace mil años, y los he visto tocar, porque tocan en mi casa y se encuentran y ensayaron en mi casa muchas veces. Entonces yo un poco los espiaba, y al espiarlos tocar en mi casa, sin que ellos sepan, yo veía cuál era esta conexión. Entonces la idea para mí fue, bueno, hagamos como si estuviéramos en casa, ensayando, no hay un público que nos está mirando, y estamos nosotros, vamos a espiar a ver qué pasa por acá. Nace un concepto voyeur. Algo de eso, sí, ¿por qué no? Sí, como estar mirando a dos personas que recién se conocen, charlan, se encuentran, se hacen amigos, se quieren, se aman, se odian, y después se entiende como... Sí, claro, y a mí me pasó algo de eso, y también como cuando uno canta una canción, estás pasando por un momento determinado y cantás esa canción a modo de drenaje, sí. O de... ¿no? Me daba esa sensación, como que podía ser una mujer... que cantaba en su casa mientras se miraba en el espejo, un tema que describía la sensación, que es diferente a estar interpretando la canción, ¿no? Uh-huh. Sí, igual de alguna forma en la interpretación de las canciones hay algo, por ahí algo parecido a lo que pasa con los textos, supongo, bueno, no sé, me parece que puede haber algo parecido que uno trata de ver en un texto para actuar también, a ver qué intención tiene, cómo lo decís, y cantando es lo mismo de alguna forma, por ahí se suma la melodía en realidad, pero también hay como maneras de decir, podés cantar, no sé, más suavecito, más chiquito, más fuerte, acá podés gritar, acá podés, qué sé yo. Y de decir con el cuerpo, porque no siempre bailás, sino que a veces son movimientos que no claro. coinciden con lo rítmico, pero que cuentan muchísimo. ¿Los podemos espiar un poquito más? No sé, la primera que se me ocurre es si volví al jardín de Gabo Ferro. Es esa resentida. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo el secreto que descubrí. Cuando los ojos se abren vuelve el jardín, esa peste que ardiste pudrió la tierra, el pasto, los trigales, las cosas buenas, el árbol de naranjas secó por siempre y no ha dejado ni una simiente, tenía frutas preciosas, solo por fuera, pero ni una semilla que fuera buena. Sos lo que perseguías, sos esa tierra lejana de tus cosas, sos patria ajena, ni bien dije a la tierra que no volvías. Nacieron flores nuevas todos los días, es más, dejé la casa, duermo en la tierra, bajo un árbol enorme que me da fuerzas. La felicidad no fue tenerte, la felicidad total fue perderte. Cuando te fuiste volví al jardín que había descuidado de tanto ir, persiguiendo a la bestia que descubrí. Cuando los ojos se abren, vuelve el jardín. Javier Cano en la guitarra, Natalia Lama en la voz. Nos están presentando algunas canciones de este espectáculo que es La Noche Debiera Ser, con la dirección de Javier Rodríguez, que también nos está visitando. ¿Qué significa eso? Que nunca habla de Palito Ortega. Me relajé. ¿No? Bien, bien densa la cosa. No, pensaba, qué difícil Gabo Ferro. Gabo Ferro. Y también me pasó, viste, que uno es medio choto como espectador a veces. Va como, a ver qué hacen. Igual nada. Yo fui imaginándome, pero en principio fui sin rímel porque me imaginé que iba a llorar, porque soy bastante llorona. Y por el repertorio que suponía que iba a escuchar, dije, bueno. Pero ya me abrieron con un fado de Amalia Rodríguez, ¿es el primer tema o el segundo? No, pero por ahí, tercero. Sí, y dije, bueno, habla portugués, pero portugués de Portugal. Dije, ¿o será que no habla muy bien portugués? Y después me la remataste con el y Regina. O sea que además, no sé, dialecto, la tipa te canta, no, igual, te baila. ¿Cuál hacen de Elis Regina? El portugués de Portugal lo aprendí, lo hice por fonética, no es que hablo bien ese portugués. Bueno, pero sin embargo, digamos... Se diferenciaban, digo, no es lo mismo un fado que una canción de Brasil. Sí. Brasil. La brasileña es se llama Navaja do Zapateiro, es de Ariba Rosa, y es larguísima, y Elis hace una versión cortita, acá en el YouTube hay una versión del Festival de Montreux que hace como un cachito más cortito, y ese solo me gustaba, ese pedacito. ¿Querés cantarnos un pedacito? Y dale. Y dale. Yo pregunto tímidamente, pero los veo... ¿Están bien? ¿Están cómodos? Sí, sí, sí. Genial. Zapateiro. bahía. Pedi-lhe beijo na deu, abraço partiu. Pedi-lhe a mão, não quis dar, fugiu. Bahia, terra da felicidade, moreno, eu ando louca de saudade. Que quieren ir a ver La Noche Debiera Ser, ¿qué hacen? Van a tener que esperar un poco, nada más, hasta septiembre, porque hemos bajado la semana pasada del espectáculo y vamos a ir los domingos a las 20:30 en La Lunares, Humahuaca 4027, casi esquina Medrano. Sí, un teatro nuevo también, bellísimo, con un restaurante adelante, que lo manejan unas chicas que son actrices también y son españolas. Un lugar de tapas encantador y además una sala donde estamos súper cómodos. Buenísimo. Bueno, como falta un poco, claro, nos mandan ahí la data. Claro, les traemos la data acá para que la última preguntita, ¿por qué La Noche Debiera Ser? La Noche Debiera Ser, ¿qué quiere contestar? Es un fragmento de una canción de Chabuca Granda que se llama Una Larga Noche. Todo tenía que ver con la noche, era una de las canciones que estaba en el repertorio y... ¿Por qué? Porque la noche debiera ser y puntos suspensivos, porque debiera ser como cada uno entienda que tiene que ser. Sí. ¿Cómo debiera ser la noche? ¿Qué sé yo? No, bueno. ¿Usted cómo entendió la noche? Así. Bueno. El verso dice, la noche debiera ser larga aurora perfumada, diáfana y azulada, una sábana bordada de rumores y de amores, algo así. Muy lindo. Pero bueno, no la hicimos. Para título era largo. Por otro lado, también habíamos buscado títulos que ya estaban, y que con la noche, con negra y en color y qué sé yo, que no podíamos poner, y nos gustó. Muy bueno. Bueno, y ahora sí, antes de despedirlo, lo que les vamos a pedir es que nos dejen una ofrenda urbana. ¿Una ofrenda debiera ser? Una ofrenda debiera ser. Ahí afuera está un amigo mío, nuestro, ¿va? Javier y mío, y la Natalia también, por supuesto, que hace 15 años que vive en Buenos Aires, es de Tandil, y hoy se va de la ciudad, deja la ciudad, se va a vivir al sur, y va a probar suerte, va a empezar una nueva aventura, y la verdad es que me conmueve mucho esa situación, porque yo soy un bicho de esta ciudad, no puedo abandonarla, no entiendo cómo alguien puede hacerlo, y me maravilla la gente que se aventura fuera de este quilombo. Y mi ofrenda urbana tiene que ver, supongo, con la emoción que me produce que los amigos partan. Nada, eso. Bueno, muy bien. De la ciudad también. ¿Nati? Ay, no sé. ¿Alguna ofrenda que quieras compartir? Pero es que me acordé de algo, pero es feo, no es lindo. Ahí, de la ciudad. Acá dejan todo tipo de ofrenda urbana, no hay límite para... Pero no es lindo. No, lo de la caca de los perros. Ah, pero no es nada. Es muy urbano, pero sí. No es que no se me ocurre. Bueno, mi jardín, pero también es muy personal, muy muy ego lo que estoy diciendo. ¿Qué tiene tu jardín? Mi casa, mi departamento. Es un departamento con un jardín precioso, como si fuera de una casa, pero es un departamento. ¿Cómo lo lograste? Y vienen zorzales y hay todo eso, agüita. Muchas flores, muchas plantas. Todo una ofrenda urbana, sí. En la ciudad. Es un reparo, sí. Supongo que sí, creo que es el centro pulmón de manzana, ¿viste? Por eso, ajá, me parece que me tocó en suerte. Sí. Bueno, chicos, yo voy a contradecir a Gabo Ferro y la felicidad fue tenerlos. Ah. Así que muchas gracias por venir. Ya nos van a pasar la data más cercana a la fecha del reestreno. Por supuesto, sí. Y bueno, muchas gracias. Nos vamos una tanda y seguimos aquí en Ofrendas Urbanas.